Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan siempre y que ya nos están dejando sus mensajitos por el chat. Les recuerdo que estamos transmitiendo en directo, así que aprovechen para dejarnos todas las preguntas que tengan porque las vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy, que tengo el gusto enorme de traer con ustedes a Susana Majul, con quien hablaremos sobre las llaves para la manifestación. Voy a darle la bienvenida a Susana para que nos cuente un poquitito sobre esta maravilla. Susana, gracias por acompañarnos. Gracias, Fairuz. Una enorme emoción de poder comunicar en este tiempo donde justamente la nueva conciencia se está asentando a pasos agigantados en el planeta. Una de mis misiones es inspirar y crear desde un lugar seguro el nuevo ser, el nuevo puente que nos lleva a ser seres de luz en este traje biológico, en este traje humano, creando y recreando los poderes de la fuente divina. Esa es un poco mi misión. Gracias por darme esta oportunidad. Susana, acabas de decir algo muy interesante y estamos, y lo dijiste, recreando desde una fuente divina. ¿Es algo que ya hemos sabido hacer y quizás no lo recordamos? Absolutamente. Mira, hay un interés cósmico que se manifiesta en este momento de que nosotros traigamos el recuerdo de todas las aptitudes, dones y facultades que traemos insertos desde la fuente creadora. Rápidamente podemos recordar que somos espíritus, que venimos de un lugar donde no tiene espacio ni tiempo, atemporal y eterno, y venimos en una misión, en una búsqueda de experiencia, pero a la vez en la colaboración de un nuevo plan, una nueva conciencia mucho más delicada, más fina, más participativa y mucho más mágica, para que en este momento podamos recrear los dones que tenemos. Y la condición principal para que esto sea una realidad cotidiana en nosotros es que volvamos a ser los manifestadores, los creadores de la realidad que realmente nos conviene si vamos a tener en cuenta el amor en este planeta. Por eso es recrear. ¿Cómo hacemos, Susana, entonces para empezar a tener un poquito de conciencia y genuinamente recordar? ¿Cómo hacemos esa conexión? Bien, mira, en el año 2012 el planeta se inserta en una especie de banda donde la luz es más intensa y proveída a todo lo que es el sistema solar para comenzar lentamente, paso a paso, este despertar. Por eso te dije que hay un interés cósmico en que nosotros recordemos que somos los manifestadores y cuál es la premisa, cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para incorporarlas desde un sentido común. Acá no estamos hablando de grandes portales, ni de cosas que no vamos a entender cómo hacerlas, ni tampoco tenemos que ir a estudiar, a pesar de que el conocimiento sí es importante, está ingresando codificado a nosotros. Nosotros ya estamos respirando más luz y la nueva conciencia no es algo a lo cual tenemos elección y decir, sí, quiero la nueva conciencia o no quiero. Nosotros ya estamos inmersos en una mayor cantidad de fotones que los estamos consumiendo, comiendo, pensando, incorporando al cuerpo y que nos moviliza haciéndonos sentir incómodos de la vida como la hemos creado hasta hoy. Para que podamos hacer el cambio verdadero y asentarlo, anclarlo, heredarlo a las personas que van a ir naciendo de aquí en más, tenemos que vivirlo en la práctica como una realidad. Parte de este cambio significativo es que nosotros salgamos lo más rápido que podemos de todos los estigmas y paradigmas de carencia que hemos creado, desde la ignorancia, desde la falta de amor, desde la desconexión a la fuente, por los miedos, por las culpas, por las memorias ancestrales, todo esto que ya está tan conversado en los medios, que obviamente influyen, pero ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos empezar a crear una realidad que nos haga sentir más seguros? Que nos haga volver a la confianza de que nosotros realmente tenemos una partícula divina interior y que estamos obedeciendo instintivamente a esa partícula que nos trae programaciones, codificaciones, instrucciones. Es como si pudiéramos en este momento bajar la app nueva que viene de la fuente creadora, del lugar donde es nuestro hogar verdadero, para recrearnos a nosotros mismos y ser válidos a la hora de decir, quiero felicidad, quiero serenidad, quiero tomar el mando, el control de este cuerpo, merezco realmente mayor abundancia en mi vida, como recurso, como posibilidad de estar más liviano, más ágil, menos preocupado. ¿Cómo puedo conectarme a la creatividad que traigo en mi corazón? Si hasta acá lo único que proyecté y recreé fue un estado de supervivencia. ¿Cómo salimos del mundo como lo creamos hasta hoy? ¿Y yo puedo hacer esa diferencia? ¿Yo tengo el mando verdadero de lo que hay que ensamblar, de esa receta que tengo que utilizar para empezar a manifestar desde el merecimiento? Para esto nosotros tenemos que reconocer, Fairuz, que vivir en desarmonía, en carencia, en soledad, vivir en enfermedad, es antinatural. Realmente lo que nos ha hecho sufrir hasta acá en el camino de la vida no es natural del ser. Por eso que estamos haciendo una especie de justicia divina, el hecho de que asumamos la nueva conciencia y decir, ¿qué me trae a mí? ¿Cómo participo yo en esta nueva conciencia? Hasta acá, ¿cuáles fueron los pasos que di? ¿Qué memorias usé? ¿Qué creencias adopté para que me haya generado un camino que me duele, que no me gusta, que me hace sentir incómodo? Entonces todos, algunos antes, otros después, algunos con más conocimiento, más conciencia, más despiertos, y otros recién mirando estos temas, empezamos a unirnos para manifestar, para poner en práctica aquellas condiciones que necesita un verdadero creador. A eso yo le llamo las llaves de la creación, ¿no? Susana, ¿nos quieres contar un poquitito qué herramientas y conocimientos están disponibles para acceder a estas llaves? Claro. Bueno, nosotros no somos fragmentados ni individuos, así como nos vemos en el espejo. Hay secretos, no en el sentido de que no podamos acceder a esa información, ¿no? Secretos en el sentido de que es como cuando vos descubrís una fórmula, una receta para hacer una super torta que antes no la sabías. Ahora vas a saber cuántos gramos, qué condiciones, qué temperatura necesita el horno, cuántos condimentos le tenés que poner y en qué medida. Esto es lo mismo. Nosotros hasta acá, ignorantemente, hemos creado realidad usando estas pautas que yo te voy a comentar ahora, que se combinan desde diferentes dimensiones para nosotros, de diferentes lugares. Porque, ¿qué involucra? Involucra la química del cuerpo, involucra el proceso de pensamiento, involucra campos de energía a donde tenemos que acceder, a donde tenemos que ingresar para volver a reconectar con esos campos. Yo siempre aclaro que nosotros no tenemos que hacer algo nuevo, sino que estamos haciendo un recordatorio. Y a la vez que los aceptamos, entonces hacemos como el ensamble nuevamente para poder adquirir estas facultades. Emociones precisas, tenemos que hacer una vigilancia de nuestra emoción, tenemos que diseñar y vigilar nuestro proceso de pensamiento. Por ejemplo, tenemos que entender que no estamos vivos solamente en este plano. Nosotros tenemos conexiones multidimensionales con diferentes campos, planos, estados de energía, frecuencias universales, a donde nos vamos conectando, y una de las llaves de esa conexión es entender que sí estoy ahí, yo estoy vivo en otras dimensiones, yo puedo acceder a la energía cósmica creadora de todo lo que existe, y esa energía va a estar dispuesta para mí. Para eso tengo que hacer procesos de comprobación. ¿Y qué vamos a usar? Vamos a usar el cuerpo. Vamos a usar la mente. Hasta acá, nada de eso faltó en la creación de una enfermedad, de una soledad, de una deuda, o de lo que sea que sentís que esto, decís, pero ¿cómo lo hice yo? ¿Cómo lo hice? ¿Y cómo lo deshago? Porque un creador eficiente, que es lo que yo estoy enseñando en mis talleres, en mis cursos, y también en mis canalizaciones, en mi canal, e información terapéutica que pongo gratuita para que nadie tenga excusa, ¿cómo retomo ese conocimiento? ¿Cómo hago para extender las fibras electromagnéticas que me dan vida en este momento y ensamblarme a ese conocimiento para poder utilizarlo nuevamente, ya que es mío, es nuestro, es de la humanidad? Campos que la ciencia misma describe. La manifestación de algo, de un proceso, de un bien, de una relación, o de una sanación, que en ese caso sería como descrear algo para volver a crearlo nuevamente en un sentido apropiado que me sirva, como sacar, por ejemplo, una patología del cuerpo, me va a implicar que tengo que tener conocimiento de la química de mi cuerpo. Nuestras hormonas, nuestras glándulas, juegan un papel primordial como antenas cósmicas al universo. Y el receptor de toda esa información, que la vamos a usar de manera simple, una vez que la sabemos, es el ADN. El ADN es como, si te dijera, el software que nosotros conectamos y empezamos a utilizarlo de manera correcta, ya que le vamos a alimentar con un conocimiento que ya era nuestro, pero que hoy estamos dispuestos a ejecutarlo como parte de nuestra realidad. Esto va a implicar una nueva manera de pensar. Y yo tengo que vigilar mi manera de pensar como primer llave, por ejemplo. Susana, ¿qué nos puedes comentar, o nos puedes, mejor dicho, decir cómo influyen las leyes, las leyes cuánticas, cuando hablamos de las prácticas de manifestación? Sí, absolutamente. Mira, nosotros somos seres cuánticos. El universo está armado con diferentes capas, que ya te dije y manifiesto que son frecuencias. Todo el universo está armado por frecuencias, que son una manera como de vibrar en nuestro campo eléctrico, y eso me va a permitir que yo me ensamble o no a ciertas áreas del universo que facilitan la creación de lo que yo estoy pensando y sintiendo. Entonces, ¿qué cuento? Cuento con un campo cuántico. Un campo que ya está descrito, que ya está investigado, que ya ha sido descubierto incluso por la física cuántica. Que es fácil, no hace falta decir, uy, bueno, pero ¿cómo voy a comprender si eso está explicado o investigado por físicos? Es muy sencillo, en realidad. Nosotros disponemos de una conexión que hace que la energía que manifiesta la realidad en este plano me provea de aquello a lo cual yo le doy una orden, le doy una matriz, le doy un programa o le doy un esbozo arquitectónico con mi pensamiento para dar la instrucción de que eso se materialice. Esos campos cuánticos que han sido descubiertos por la física tienen energía neutra. Esa energía se cuantifica, se califica y obedece cuando hay un observador, o sea, un Dios interno en nosotros, que da una orden. Esa orden se impregna en el campo cuántico a través de nuestro pensamiento y se fija para ser materializado a través de una emoción. El hecho de conocer la parte simple del programa de un creador implica estas tres llaves. Hay otras llaves adicionales que hacen que la creación resulte mucho más rápida, que tenga una dinámica más segura para que vos te des cuenta que sos vos el que está creando, y tiene que ver con hacer una reducción de los tiempos de la manifestación, mostrándole al cuerpo cómo se va a sentir en el futuro cuando esté ahí poseyendo esa situación que estoy tratando de manifestar. Por eso se llaman las llaves de la manifestación. Y esto lo tiene todo el mundo, porque de hecho, como dije antes, ya estamos usando nosotros esa metodología. Lo que pasa que cuando queremos recuperar el poder del enfoque, de la emoción que tengo que seleccionarla, yo no puedo, si quiero ser un manifestador eficiente, seguir emocionándome en reacción. No puedo dejar que mis emociones estén a expensas de la confusión del entorno, de lo que los otros quieren o de los programas más amplios que están tratando de dejarme en una postura de desventaja para poder usar mi flujo creador. Este flujo creador en nosotros está activo, simplemente está siendo usado por otros intereses. Por eso que replegar y adueñarme nuevamente de esa facultad y entender cómo tengo que manejarlo es clave en este momento para ponerme a tono de la conciencia que ha descendido, que ha impregnado todo lo que es, que nos está diciendo en un susurro amoroso, imperceptible, pero sin interrupción, que te dice, ya estás listo para el nuevo paso de la conciencia que te da el dominio de tu ser. Estas llaves tienen un seguro, que es el amor. Estas llaves son mucho más rápidas cuando el intento puro de la persona que lo emana tiene un sentido de bien propio y colectivo. El amor siempre va a reaccionar más rápido. No digo con esto que no se puedan crear también cosas perversas o negativas. De hecho, hasta acá, ese es el resultado que estamos viendo de la humanidad. Pero tenemos una enorme ventaja en la actualidad, que son los niños que han nacido ya con un ADN diferente, con un conocimiento resonante, vibrante, de frecuencias que están empujando al planeta a hacer un reconocimiento de la nueva energía, de la nueva conciencia. Fuimos proveídos y restituidos de la energía femenina en el año 2004. Esa energía se devolvió al planeta para permitirnos este proceso de reequilibrio y de empoderamiento. Todo lo que es hoy está tomando nuevamente la energía femenina que estaba carente el planeta y que por eso entrábamos en periodos de tanto desequilibrio, de tanto desamor, de tanta competencia, de tanta agresión a la vida misma. Individualmente todos buscamos amar y ser amados. Todos queremos abundancia económica. A todos nos encanta la idea de vivir una larga vida con un cuerpo sano, equilibrado, flexible. Todos queremos saber si realmente Dios me puede hablar, que me puede decir cómo me comunico con mis seres de luz, con mis guías, con mis maestros, cómo puedo tomar de mis registros akáshicos, de mis vidas anteriores, el conocimiento que ya utilicé, que ya es mi propiedad álmica para establecerla en este presente y vivir mucho mejor de lo que vivo. Hasta hace muy poquito tiempo en el planeta esto no era posible. Se hablaba de esto, había libros antiguos que contaban estos poderes, estas secuencias, este grado de conciencia que ya el planeta está teniendo, es impresionante. Fíjense que incluso los eclipses que estamos viviendo en esta temporada traen el propósito de elevar la frecuencia del planeta. Y nosotros nos tenemos que poner a tono con eso. Tenemos que entender cómo me puedo aliar, cómo me puedo fusionar con estas energías cósmicas, con este campo cuántico, con este arquitecto espectacular que es mi mente, diseñada por el divino, para que yo encarne a Dios con mi imaginación, y cómo puedo seleccionar la química que provee mis emociones para que esto que diseño se haga realidad, se concrete, se materialice y tenga forma. Susi, ¿puedes compartirnos algunas estrategias que podamos emplear para mantener una mentalidad positiva y enfocada, creo que sería la palabra, en el momento de marcar nuestras metas y querer manifestarlas? Claro, Fairuz. Vas a ver que son simples, y como que mucho dice, ay, bueno, sí, yo sé que voy por ahí, pero el pero que nosotros tenemos es que estamos usando una vieja programación. Y tenemos que comprender que como un computador, vos lo necesitás resetear, necesitás quitarle los programas antiguos que eran lentos, que no te sirven o que ya no te interesan, y colocar una nueva programación que tenemos que aprender a utilizarla para que sea eficiente. Para esto, el punto primordial es soltar toda la memoria dolorosa del pasado, porque eso ocupa mucho espacio en nuestra estructura de creador. ¿Cómo? Anclando y fijando creencias que ya no nos sirven, que están obsoletas, que son perversas hasta para nosotros mismos, que nos hacen que volvamos a estar en adicciones, en repeticiones, y que pensemos que todo esto que estamos hablando ahora es como una fantasía, porque cuando yo lo quiero llevar a la práctica en mi cotidiano, pienso que no me da resultado. Entonces, soltar el pasado, o sea, reconciliarnos absolutamente con el poder del presente. Entender que es lo único que tenemos como propiedad del espíritu que somos. El presente tiene todo. Cuanto más estemos ocupándonos de soltar las memorias de dolor o incluso hasta las memorias de gozo del pasado para poder hacer espacio a lo nuevo, es una de las herramientas primordiales para que el cerebro se pueda activar y reconectarse al cosmos, a las estrellas, a los influjos que todo el tiempo nos están llevando hacia algún lugar, como es, por ejemplo, la carta natal de una persona. Sabemos que el espacio del universo me habla todo el tiempo en espacios de frecuencias, ¿no? Con código, con una codificación que tiene que ver con el electromagnetismo de mi cerebro. En el cerebro se gesta todo lo nuevo. O sea, yo tengo que aprender a pensar con una dinámica nueva. Obviamente estoy hablando de optimismo, estoy hablando de confianza, estoy hablando de unión a la fuente creadora, al espíritu como sea que vos lo interpretes, Dios, Buda, Cristo. La abuela que falleció, no importa, tiene que haber una conexión hacia arriba, que es eléctrica, que se hace a través de la glándula pituitaria y la pineal, y tiene que haber un anclaje poderoso a la energía magnética de la Tierra para que yo pueda traer ese cielo y esas facultades creadoras a este plano y no estar volada pensando un montón de cosas y no poder en este momento anclarme. Por eso que utilicen cualquier herramienta de cualquier inspirador, de cualquier guía, de cualquier maestro. No estoy diciendo que usen las mías, yo tengo las mías que son las que a mí me dan resultado. Después de haber comprendido todo ese catálogo que me mostraba la vida de por dónde podía ir yo para manifestar lo que realmente me merezco como ser encarnado, género femenino elegido por mi alma, en esta encarnación. Selección de los pensamientos, vigilancia de los pensamientos. No me puedo dar el lujo de volver a tener la mente que tenía el año pasado. porque esa mente creó todo lo que yo hoy quiero soltar. Entonces, observar de una manera prolija mis creencias y abrir mi mente para saber que hay un mundo muchísimo más completo, espectacular, armonioso, poderoso, donde yo puedo ensamblar mi mente para bajar esos pensamientos semillas y empezar a darles vida a través de la imaginación. Y cuidar el proceso de emociones. Porque como yo me emocione es como va a estar mi cuerpo. El entorno me hace que yo me emocione de una manera u otra. Por eso que el trabajo es constante y lleva tiempo en este sentido. Tengo que poner límites, tengo que ordenar mis afectos, tengo que ordenar mis prioridades. Y eso lo puedo hacer escribiendo, por ejemplo. Cuando nosotros escribimos o verbalizamos lo que merecemos y hacia dónde queremos ir, el cerebro trabaja unificado en sus dos hemisferios, ¿sí? Si yo solamente lo tengo como una forma de pensamiento, nada más, va a quedar en uno de los dos hemisferios y no se completa, no se materializa lo que realmente el campo cuántico me quiere enviar. ¿Qué podríamos tener vos y yo, Fairuz? Todo. Lo que sea que imaginemos que puede accesar a nuestra vida normal, a nuestra vida cotidiana, eso está disponible. Entonces hay que sacar el velo, hay que sacar el bloqueo, hay que sacar la creencia, nada más que eso que me creí, que no me deja llegar al punto donde yo estoy sintiendo que mi alma me quiere llevar. La práctica de la meditación es sumamente importante. Meditar con propósito. Yo medito de dos maneras. Una donde me vacío y estoy, me voy al universo y estoy ahí, me impregno con mi esencia, me recuerdo a mí misma mi eternidad, mi alma conectada a la fuente. Me permito que mis maestros contacten conmigo como cualquiera puede conectar con sus seres invisibles a los ojos. Y también trabajo acá, en mi creación, escribiendo, imaginando, manifestando y observando que lo que yo quiero, el campo cuántico me lo provea. Siempre tiene que haber como una línea de lógica, ¿no? Tiene que haber como una línea de aceptación de mi cerebro. No puedo ir y decir mañana yo quiero parecerme a Angelina Jolie porque mi cuerpo no va a poder manifestar eso, ¿no? Porque tampoco está en mi campo de creencia que eso suceda. No puedo crear de la noche a la mañana cosas grandiosas cuando hay una brecha tan grande en cómo vivo hoy y a lo que me dirijo. Son etapas, pautas, escaleras, procesos que tengo que ir escalando para ir asegurándome de que lo que estoy logrando, por poquito que sea al principio, me llene de confianza. O sea, la inyección principal para que yo sea un manifestador efectivo es que yo confíe en que este proceso es verdad. Si no puedo manifestar eso, no voy a crear, por más que vea la película del secreto y me encuentre con todos los genios inspiradores, matemáticos, biólogos y lo que sea, que ya están transmitiendo a la humanidad desde un lugar científico. Porque nosotros no estamos hablando únicamente de la imaginación, que sí hubo montones de seres muy despiertos, como Neville Goddard, por ejemplo, yo siempre lo nombro porque para mí él es un genio, donde él en pocos días manifestaba cualquier cosa. Entonces estoy hablando también de la comprobación química del cuerpo, cómo genera un pensamiento, una química que aporta al cuerpo la seguridad de que vos podés lograr algo. Trabajar en la confianza de eso es súper importante. Susana, muchísimas gracias por esta información maravillosa que estás compartiendo con nosotros. Me encantaría que le cuentes un poquito a la comunidad de Mindalia sobre el seminario que vas a estar teniendo muy pronto en Madrid. Gracias, Fairuz. Sí, bueno, todos los años yo voy a España a pesar de que vivo en Argentina, en la Patagonia, y desarrollo casi todo mi material desde acá, incluso los seminarios online que doy cada 45 días. Voy a España y voy a estar el 26 de mayo dando justamente las llaves de la manifestación. Un día completo de práctica, un día completo de entendimiento que lo vamos a procesar con el cuerpo, no solamente en un conocimiento intelectual, sino cómo eso nosotros lo podemos bajar a la acción. Vamos a estar trabajando en Madrid el 26 de mayo y pueden pedir a mi equipo que los asesoren de cómo estar ese día conmigo. Es un material súper importante, tiene que ver con mi experiencia personal, con mis logros. Por eso que sé que lo que voy a estar dando lo puede utilizar cualquiera y en cualquier área, porque vamos a transitar la salud y el rejuvenecimiento del cuerpo, las condiciones de riqueza y de recursos, los vínculos, las relaciones, y también el contacto con la fuente creadora y la experiencia de canalizar al yo superior o a los maestros o a los ángeles que están queriendo guiarnos y darnos señales para que esto lo hagamos en un corto plazo de tiempo. Eso, Fairuz, como taller vivencial, ¿no? Presencial, de día completo. También el 5 de mayo, online, estoy dando un seminario desde hace ya un año y medio que estoy capacitando a las personas para desarrollar su maestría, ya que el espíritu necesita a los maestros despiertos y activos en todos los rincones del planeta. Entonces vamos facilitándonos unos a otros esta capacitación. El 5 de mayo voy a entregar un seminario online que se llama El Despertar de los Magos, donde vamos a trabajar, bueno, con entidades poderosas como el Mago Merlín, vamos a trabajar con herramientas de psicomagia, conjuros, formas de utilizar en el cotidiano, en la casa, la magia que el alma ya trae. O sea, el despertar de los magos en la Tierra como parte de ir recuperando esas piezas de la maestría que todos nosotros traemos y que dijimos, esta es la época en donde yo me descubro como sanador, como maestro, como mago. Yo estoy interesado en los líderes que van a cambiar el entorno donde están y van a enseñarle a otras personas a usar estas herramientas. Nadie se tiene que apropiar de ningún secreto que le mejore la vida a otros, y eso es lo que yo hago en mis seminarios, esa entrega. Así que te espero, Fairuz. Te espero en Madrid, mi amor, el 26 de mayo, día completo, o te espero en mi seminario online el 5 de mayo. Con muchísimo gusto. Bueno, ya lo saben todos, aquí debajo van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan participar de estas actividades que tan amorosamente ha creado Susana para todos. Vamos a ir, Susana, si te parece, con las preguntitas del chat. Son muchas, así que voy a tratar de que podamos responderlas todas. Tenemos a Yanitza desde Venezuela, que ella nos pregunta, ¿cómo me conecto con la mente azul? Ajá. Bueno, el cerebro azul, que es una de las cosas que yo voy contando todo el tiempo, y para lo cual ya estoy escribiendo las instrucciones en un libro de cómo usar. El cerebro azul es un cerebro neutro, energético, un cerebro vibracional que está arriba, coronando nuestro cerebro físico electromagnético, que tiene la facultad de poder mirar una situación, por ejemplo, para encontrar una solución de una manera absolutamente neutra, pero más que nada también con la apoyatura espiritual que te da el saber que no sos ese conflicto y que si estás desarrollando lo que sea que te tiene incómodo, que te tienen dolor, que te tienen miedo, que te tienen carencia o en culpa, es nada más que un espacio de aprendizaje, es una experiencia que trajiste como trama de vida para poder llevarte la sabiduría de resolver eso, ¿no? Son como planteos que nosotros ya trajimos escritos en el alma y que cuando vos te vas hacia arriba y te impregnás del cerebro azul, de la conciencia azul, ahí vas a ver con absoluta claridad que no es tan importante, que la solución sí la tenés y que la podés ejecutar prontamente. Gracias, Susana, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta de Valeria desde Argentina. Ella nos pregunta, ¿cómo llego a la emoción? La emoción está todo el tiempo. Nosotros somos secuencialmente emocionales. Todo lo que vos ves, sentís, escuchás, todo lo que recibís como relato, como experiencia, el gestual con que te manejás te está provocando todo el tiempo una emoción. Se traduce a través del procesador del cerebro, vos estás interpretando. Yo hace un ratito, por ejemplo, abrí la ventana y había un arco iris muy hermoso, y por supuesto generé una emoción. Esa emoción que genero, a través de observar, el cerebro todo el tiempo va a utilizar mensajeros químicos que van por la sangre y hacen que vos te emociones, de una manera u otra. Las emociones, como son químicas en el cerebro y en el cuerpo, tienen la facultad o de rejuvenecer, empoderar, llenarte de una frecuencia de entusiasmo, de energía y de poder, o puede ser totalmente lo contrario y destruir incluso el proceso de las células mismas. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que hacer, digamos, como un testeo de cómo somos nosotros, ¿no? Si somos muy emocionales o si somos fríos, si somos contemplativos o nos mandamos derecho viejo a donde la emoción nos manda. Y este control de las emociones, agarrar la botonera de las emociones para que yo sea el que seleccione, yo, el que yo soy, el espíritu que está dentro mío, el eterno dentro de mí, tenga la botonera de las emociones y diga, plin, esta sí, no, esta no, porque esta me va a llevar una enfermedad, esta me va a hacer que me brote, esta otra me va a hacer que entre en ira, o esta me sirve porque esta calma las células, me genera oxitocina o endorfinas en mi cerebro. Tengo que ir reconociendo la gama emocional que a mí me provoca, ya sea lo bueno o lo malo, y trabajar sobre esas emociones. Salirnos de los entornos que son ácidos, que son perversos, que me van a llevar a mí a la victimización, o al enojo, o al miedo. El miedo es uno de los principales botones rojos, igual que la culpa, que te va a generar un sinnúmero de emociones que terminan siempre en el mismo punto, que es enfermando o sacándote el poder creador y haciendo que manifiestes aquello que no querés. Es el camino más directo para manifestar lo que no querés, una emoción de miedo o una emoción de culpa. Así que, como seres emocionales que somos, tenemos que ser dueños de esas emociones y no víctimas de esas emociones. Gracias, Susana. Lili, también desde Argentina, nos dice, hago todas tus meditaciones, pero no puedo visualizar ni imágenes ni colores cuando vos pedís que las veamos. No importa eso, porque nosotros tenemos muchas facultades más allá de ser clarividentes, de que es poder ver o imágenes que no son físicas, que están en el entorno, o poder ver imágenes dentro nuestro. Nosotros podemos ser clarisintientes también, podemos ser clarividentes, clarioyentes o clarisintientes. El hecho de que vos estés escuchando una descripción de algo que es supremo, de algo que vos sí estás aceptando que te suceda, o de algo que sí vos querés creer que eso venga a tu realidad por el hecho de que estés enfocándolas, ya es suficiente. Las meditaciones canalizadas que yo uso están verbalizadas. ¿Por qué? Porque el verbo tiene energía, frecuencia y poder. Y con el solo hecho de escuchar, aunque no veas nada, si yo te digo de todas maneras, mirá, hay una esfera violeta alrededor de tu cuerpo, vos ya tenés una concepción de cómo funciona el violeta en tu cerebro. No hace falta que veas el violeta. Vos podés sentir el violeta. No hace falta que lo imagines, vos podés intuir el violeta, vos sabés lo que significa el violeta. Entonces, confía en que en el proceso que estás utilizando para reprogramar tu subconsciente con mis audios canalizados, que te llevan al lugar de empoderamiento que realmente te mereces tener y ser el dueño de tus creaciones, está funcionando. Gracias, Susana. Qué lindo ha sido tenerte acá, pero también quiero agradecer a las personas que nos estuvieron acompañando. Nos hemos quedado sin tiempo, pero antes de despedirnos, me gustaría, Susana, que puedas recordarle a toda la comunidad de Mindalia cuáles son tus redes para que te puedan conseguir por allí. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Fairuz. Mis redes todas se llaman Bombones para el Alma. Es un nombre que elegí hace muchísimos años cuando comencé con toda esta comunicación de inspirar a las personas a encontrar su poder verdadero y a unirse a los maestros del mundo para que rápidamente podamos trasladar esta humanidad a donde tiene que estar. Entonces, mi canal de YouTube, donde vas a encontrar todo el trabajo terapéutico a tu servicio, se llama Bombones para el Alma. Mi Instagram es @bombonesparaelalma. Y en Facebook también, comunidad, se llama Bombones para el Alma. Así que gracias para que tu niño interno recuerde bien este nombre y gracias por testear si te sirve lo que yo te coloco ahí con tanto amor y tanta compasión, porque confío plenamente en la transformación de este tiempo en tu vida. Muchas gracias, Susana, y gracias a todos los que se sumaron y participaron del chat. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y escucharlo las veces que necesiten. Así que nada más que agregar, un abrazo muy grande para todos los que nos acompañaron y nos vemos en un próximo espacio.